¿Dónde fue mi corazón que ya no le he vuelto a encontrar? Se fue de viaje una mañana sin ni siquiera avisar. Cansado de mil desamores y de un puñado de traiciones, y no aguantaba más. Oye corazón, vuelve, yo te cuidaré, yo no te defraudaré. Así la vida para lo bueno y para lo malo, iremos juntito de la mano. Siempre yo te lo decía, pero nunca hiciste caso. Y ahora te escapas huyendo, dejándome colgado. Y esto es una prueba de amor. Si tú te tiras, me tiro. Si tú te mueres, me muero. Y esto es una prueba de amor. Preparado para lo que venga y olvidar el pasado. Que en el amor no eres un aprendiz. Yo sé que alguna te ha dejado noqueado, pero viste cómo te ha recuperado. Aprende de los consejos que te di. Oye corazón, vuelve, yo te cuidaré, yo no te defraudaré. Así la vida para lo bueno y para lo malo, iremos juntito de la mano. Siempre yo te lo decía, pero eso es una prueba de amor. Si tú te tiras, me tiro. Si tú te mueres, me muero. Y eso es una prueba de amor. Te conozco desde niño, llevas viviendo en mi pecho. Dejemos atrás todo el dolor, lo malo pasó, borraré tu ser, todo el rencor. Encontremos el perdón. Prueba de amor entre tú y yo. Mi alma gemela, mi otra mitad, que lucha a mi lado si estoy enamorado. Y encaja los golpes y vuelvo a perder. Pero ¿sabes qué te digo? Si tú vuelves, te prometo que voy a aprender a querer. Si tú sabes.